Aquí con Hugo Aristimuño, que le vamos a dar la bienvenida, porque bueno, teníamos previsto, le vamos a contar a los oyentes, una nota telefónica y no se daba, así que bueno, estamos hablando de que el universo debe haber conspirado para que Hugo pueda estar aquí, así que bienvenido, está bien. Hugo Aristimuño. No, muchas gracias, agradecido, tomé la decisión de venir porque ustedes estaban hace rato tratando de comunicarse y evidentemente era mi teléfono, algo pasaba. Y bueno, así era que para que te vinieras, sí, está bien. Exacto, encantado de estar acá, sí. ¿Cómo andas, Hugo? Muy bien, muy contento, trabajando para las funciones. Vamos a hacer un ciclo de funciones así empezando este año y ya después nos vamos a la fiesta provincial del teatro en Luis Beltrán, donde fuimos seleccionados junto con otros compañeros para participar en la elección de la fiesta, de la obra que va a representar a la provincia en la fiesta nacional del teatro, que todavía no sé dónde es, pero no importa. Estamos muy contentos, a nosotros nos gusta mucho este trabajo, lo amamos profundamente, es una fuente inagotable de sorpresas porque cada gente que se acerca a ver la función o que se entera del tema o charlando sobre el tema, cada uno nos agrega datos súper interesantes, ¿no? Que bueno, nos hacen ver que el tema estuvo bien elegido. Es un tema interesante porque ocurrió en la provincia de Río Negro, porque aún vos pasás por la ruta 23, y ahí al costado está el cementerio donde está esta tumba roja ahí, que se diferencia de las otras, con esa placa de bronce con el nombre de Wilhelm Reinhardt, que es este señor alemán, un señor alemán que murió en el tren que venía de Bariloche para Buenos Aires, ¿no? Ya él estaba regresando de Bariloche y murió ahí supuestamente de un ataque cardíaco. Nosotros estuvimos averiguando y creemos que la muerte no fue tan clara. Por eso es este trabajo. Y también porque nos interesó mucho empezar a hablar del nazismo en Río Negro, ¿no? Que es un tema. Vino gente, ¿no? Vino familiares. Sí, la obra trata justamente sobre la venida de la hija de este señor, que durante un montón de años nunca le dijeron nada, porque aparte al tipo lo bajaron en Clemente Onelli, murió en el tren. Estaba sentado con un médico en el comedor del tren y su hijito, y el hijito tuvo una convulsión y él murió, trató de levantarse de ahí y murió en el pasillo de los camarotes, ¿no? Yo hice el viaje y estuve en el mismo camarote todo para ver cómo era la sensación. Y bueno, lo bajaron inmediatamente en febrero, fue 18 de febrero, lo bajaron en Clemente Onelli. Era de noche, hacía mucho calor, ese clima desértico, y bueno, y casualmente llegó a nosotros toda esa información, gracias a esta crónica de Carlos Espinosa en el diario, pero después nosotros estuvimos averiguando y este hombre que lo recibió, que está vivo todavía, José María Cumilaf, un señor que era mayor de la policía, que está vivo aún, y él nos relató este testimonio de cuando bajó el cadáver de este hombre y se lo dejaron y el tren siguió, tuvo tres minutos, lo dejaron ahí en Onelli y siguió, y él no sabía quién era NN, no tenía nombre, no tenía nada, lo único que sabía era que era alemán. Él era mapuche, Cumilaf. Entonces este encuentro entre estas dos culturas, él lo mejor que pudo hacer es, como vio que estaba desnudo, que se lo dejaron ahí para velarlo y enterrarlo, le regaló su camisa recién comprada acá en la tienda La Piedad, una camisa blanca preciosa que tenía para él, se la dio, fíjense la generosidad, claro, ¿no? Mira. Y el encuentro de estas dos culturas. Y bueno, nos interesó mucho la historia. La hija vino a ver qué le había pasado al padre, si realmente el padre estaba muerto, si era él el que estaba en la tumba. Ella nunca jamás le dijeron una sola palabra de sobre la muerte de este señor. Su madre nunca le habló, nunca le dijo nada, hasta cuando estaba muriendo le señaló que en algún lugar ella había escondido una caja con cartas recibidas de su mamá cuando ocurrió todo esto, que las leyera y que ahí iba a encontrar respuestas. Y bueno, ella se vino acá a la Argentina, fue hasta la tumba, lloró mucho, estuvo averiguando, también en Bariloche, hubo gente que la amenazó en Bariloche, que le dijo que su padre había subido vivo al tren, que se dejara de preguntar. Ella no pudo rehacer su vida de pareja y todo esto, una mujer amorosa, pero nosotros la conocimos. Y bueno, y de esto trata esa historia, ¿no? Una historia que está en Río Negro, que todos los pobladores de la línea sur la conocen, y bueno, y que está ahí pendiente, que instala el tema del nazismo en Río Negro, que es un tema, es todo un tema, ¿no? Aún hoy. Hacia allí quería ir, ¿no? Consultarte, digo, porque es como un gran misterio, ¿no? Pareciera de repente, o una cosa de la que por ahí no se habla, o quizás no se llega a muchas respuestas, ¿no? Cuando uno se pone a investigar un poco eso. No, es misterioso. Nosotros estuvimos averiguando, yo estuve entrevistando al periodista que fue el que, bueno, el que le tomó la foto a Prixbe, que está investigando sobre los grandes criminales nazis, los Verbrechen, que son los criminales que entraron en la época de Perón, que ese es otro tema que también es espinoso así para tocar, que fue la autorización del gobierno de Perón para que ingresaran los alemanes, porque él buscaba materia gris, él quería comenzar a hacer toda la cuestión de lo nuclear. Hay una isla, la isla Huemule, en Bariloche, que tiene instalaciones ejecutadas. Entonces él traía a los científicos, quería traer a los científicos, pero también entre ellos se colaban los criminales de guerra, como se descubrió que estaban viviendo bajo identidades falsas en Bariloche. Entonces también esa ideología es la que alimenta hoy también, y vale decirlo, diríamos amplia, alimenta también los sistemas represivos que están ocurriendo con nuestros hermanos mapuches en las comunidades ahí. También hay gente que saluda los días del aniversario a la bandera, pero también hay gente alemana buena, como nosotros decimos, hay gente alemana buena, entre ellos nuestra querida compañera María Luisa Weber, que fue traductora de esta mujer cuando vino, y también por culpa de los criminales estos, la gente alemana es generalmente vista con muchísima aprehensión, con muchísimo cuidado, ¿no? Hay una discriminación, y nosotros estamos trayendo ese tema para que se hable, y tuvimos que meterle poesía encima, y la poesía del teatro. Claro, eso de debe haber sido, ¿no?, esto de meterte tanto en la historia, sí, y que de repente salga esto, ¿no? Salga una obra, o sea, sí, hasta dónde uno se puede involucrar, y de repente está buenísimo, ¿no? Sí, sí. Y esta obra tan querida. Sí, muy querida, muy amada. Yo cuando leí esta nota, sí, justamente yo estaba, por una cuestión así de enfermedad, estaba internado, y fue a visitarme Verónica Caliba, y le dije, Verónica, vamos a hacer un laburo con esto. Y ella aceptó, así que ahora estamos trabajando en esto, y el trabajo de Verónica en el escenario es formidable. Mandamos un abrazo, obra, Vero, sí, hermosa. Sí, sí, sí, sí, aparte, ella lo siente mucho, es un ritual cada función, Y hay, bueno, el público participa, tiene cosas muy novedosas con los objetos, con los textos de la obra, y a la vez tiene su parte poética, divertida. Ella era un ser muy amoroso, y bueno, ahí tiene todo, tiene música, tiene cabaret alemán, tiene muchísimos ingredientes que nosotros amamos, porque este trabajo ahora va a ser mostrado. Estamos felices nosotros por ir a Luis Beltrán, pero no a competir, sino a poder compartir con todos nuestros compañeros teatreros este trabajo que tanto tiempo nos llevó, ¿no? Claro, claro. No, y pensaba esto que contabas respecto de la hija, que también, digamos, se pone a investigar, después en Bariloche un poco se ponen, no, bueno, se subió vivo al tren, como esa cosa de frenar siempre cuando uno quiere ir un poquitito más, exacto, ¿no? Y saber un poquitito más, esa cosa que hay ahí como... No, no te vayas a meter ahí, claro, no averigües, ¿viste? Claro, y todavía el que le dijo, no el que le dijo, claro, eso era Lothar Herold, que era que fue un buen ciudadano barilochense. Para muchos era el que hacía ingresar a los criminales, y, bueno, el responsable de muchos criminales de guerra escondidos en la zona andina y en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Este hombre fue el que la amenazó y que le dijo que no preguntara más, que su papá, claro, había muerto. Nosotros investigamos bastante, nos metimos en otros campos, y bueno, del tema de la Alemania, de los nazis en Río Negro y de lo que ha pasado, porque hasta llegamos a enterarnos que hay toda una versión que Hitler no murió y que vivió en una estancia cerca de Bariloche. Este señor lo está comprobando, ¿no? Este señor es el que también dirigió la expedición que descubrió los restos de submarinos en Pozo Salado, ¿no? Mira, claro. Ahí, cuando baja la marea extraordinaria, una bajante que hay, aparecen restos de submarinos. Entonces, se supone que Hitler escapó en un submarino y que vino a la Argentina y que allí tuvo cobijo en una estancia. Y bueno, este hombre está escribiendo, ya ha escrito 7 libros, era un periodista, no me acuerdo el nombre ahora, pero era un periodista de ámbito financiero, y él sigue con toda esta investigación. Hay, ¿no?, una foto del submarino. Sí, sí, sí, sí, hay fotos de los restos, sí, y de todo, sí, sí, eso. Sí. Hay muchos datos. Hay gente que trabajó en la estancia, que está viva, que ha dado testimonios. Hay fotos de Hitler camuflado. Se movía, bueno, después de la guerra, los pactos que se hicieron entre Alemania y Estados Unidos, los ganadores, los vencedores, les permitieron escapar, que sean acogidos en otros países, les permitieron que le enviaran dinero, como para seguir, y lo único que les pedían a los alemanes es que intentaran, hay documentación que está en ese libro, que intentaran que no, diríamos, que el comunismo no en toda América Latina no se manifestara, ¿no? Combatir el comunismo. Claro. Y eso hacían, y son los pactos de posguerra, ¿no?, que nosotros por ahí ni nos enteramos. Así que El tema de Alemania es un tema complejo, que lo queremos hablar con toda la franqueza y la madurez, como para saber reconocer, ¿no?, que no incluir en esta discriminación con estos criminales de guerra que hubo, los nazis, a la gente. Porque también hubo gente que fue nazi porque si no era jabón, como dice la obra. O sea, se tenían que afiliar al partido nazi, si no... Bueno, por ahí estoy contando toda la obra, ¿no? Pero es formidable, es extraordinario el trabajo de Verónica y el trabajo de María Luisa y el de Ramón Espinosa, uh-huh, compañero acá, que es el que nos hace las luces y los sonidos. Y que es parte muy importante de la obra. Muchísimo. El trabajo que hace Ramón es extraordinario, porque yo soy muy respetuoso del tema de la condición artística de los técnicos, ¿no? Y Ramón es mi técnico hace varios años, y es formidable, es muy talentoso, muy inteligente, y se ha formado, hemos hecho giras, fuimos a México y ahora está, para nuestra felicidad, está integrado al equipo y está manejando las luces ahí, el sonido de la obra es precioso. Hugo, ¿han hecho algunas instancias de debates y demás sobre este tema? Generalmente la gente no se puede ir. Claro, se quedan inmóviles, totalmente conmovidos, claro, porque la obra hace todo un planteo de lo que provoca la guerra y no los intereses de los intereses que se mueven detrás de una guerra, tan actual el tema ahora, ¿no? Y entonces realmente al final se siente no solamente la guerra en Irak, se siente la guerra de Ucrania, se siente todas las guerras del mundo están en ese alegato contra la guerra y la gente se queda muy conmovida y después de aplaudir y todo no se mueven de la sala. Y hacen preguntas y se arman corrillos, claro, donde empezamos a hablar y nosotros les contamos lo que nosotros sabemos de esto, ¿no? Lo que sí tiene la obra es una gran un gran respeto por la familia de Christine Engelhardt, que es la protagonista. Hay todo un respeto por la familia, por lo que pasó, por la madre, todo. O sea, en ningún momento nosotros nos metimos. Incluso ella nos pidió, por favor, que había datos que no quería que, claro, se supieran, ¿no? Claro. Y lo más lindo que también está Nito Fritz con nosotros, claro, que tenemos algunas palabras que Nito Fritz nos regaló de sus poemas antes de irse. Y están ahí, están adaptadas, unos textos de Nito que él tiene de un diálogo frente a la tumba de su padre, bueno, están puestos ahí en la obra en homenaje a Nito, que fue quien me dijo que los usara, ¿no? Mirá, qué lindo. Bueno, sí, hay que aprovechar entonces, ¿eh? Sí, viernes, sábado y domingo. No, pero qué ganas de escuchame. Seguir charlando. Sí, no, ni hablar. Da para un montón más, pero bueno. No, es que da mucha tela para cortar, porque sí, es eso. Imagínate también como la reacción del público, ¿no? Luego de conocer semejante historia, de verlo representado, digamos, en este caso en una obra, y sí, te dan ganas por ahí de quedarte. Claro. De reflexionar y pensar y aparte son parte de preguntas, de nuestra, ¿no?, historia, claro, también, ¿no? Pasó acá nomás. Eso, conocer un poco más también nuestra, claro, historia. No, pero aparte, ya le digo, a cualquiera que pase por la ruta 23, esta ruta nueva que hay ahora, a un costado está el cementerio de Clemente Onelli y al fondo, solita, sí, está la tumba roja, de piedra roja, ¿no? Claro. Que se construyó ahí. Se llama. Sí. Es una historia fuerte, es muy fuerte. Uh-huh. Sí, y la actitud, sí, de esta mujer, nosotros también lo que rescatamos es la actitud de esta mujer, ¿no? ¿Qué mujer? Cruzarse el mar para venir a averiguar esto y solucionar su problema. Mira, ahí está la foto de la tumba. Ahí está la tumba, estamos viendo. Si están en el 31.1 de la TEDA, nuestro canal de Twitch, ahí estamos viendo justamente la imagen. Y las piedras, sí, rojas son muy de allá. Sí, yo estimo, porque es muy muy misterioso también cómo llegó esto. A él lo enterraron con tablas ahí, el pueblo lo enterró y puso las tablas, hicieron el pozo, no se hizo ningún análisis, ninguna ¿cómo se llama lo que se hace? Una autopsia. Autopsia, claro, nada por el estilo, no había en ese momento. Claro. Y después apareció, después de unos días apareció por instrucciones, apareció un camión con todos estos materiales y se construyó esta tumba. Claro. ¿No? Se construyó esta tumba con la placa, se le puso la placa y todo, ¿no? Claro. Él trabajaba para la Marina, era ingeniero en comunicaciones, era profesor de la Universidad de La Plata. Bien. O sea, y según tenemos entendido, él participó en la invención, en la construcción de los aviones de guerra en la época de Perón, el Pulqui, después el Pampa, que ahora se está haciendo una versión nueva. O sea, eran todos alemanes científicos que estaban trabajando y que trabajaron en algunos lugares, claro, ¿no? Claro, en el convenio también hubo, en el convenio que se hizo para que ingresara, hubo también algunas intromisiones que tiñeron, diríamos, todo a todo el pueblo alemán, ¿no? Que, claro. que se fue de su país para tratar de iniciar su vida en otro lugar. Claro. ¿Mm? Qué historia, ¿eh? Bueno, invitar entonces a vecinos, vecinas de la comarca que puedan disfrutar esta obra, ¿no, sí, Hugo? Sí. Los invitamos especialmente a todos porque que nos acompañen, que necesitamos la fuerza esa para continuar trabajando y continuar haciendo ese proyecto y llevarlo por muchos lugares. Este año nosotros queremos llevarlos por muchos lugares y ojalá que la fiesta nos vaya bien como para poder difundirlo y que nuestros compañeros nos reciban en otros lugares, ¿no? Quiero decir que la gente que quiere conseguir entradas anticipadas, porque ya están en venta y son poquitos lugares, tienen que llamar. ¿Puedo dar un teléfono? Sí, claro. Sí, el 2920-471028. Perfecto. Que es mi teléfono, me llaman, me dicen el nombre y yo les doy la aplicación para hacer el pago de las entradas y confirmamos ya la entrada. Hay bastantes entradas vendidas ya para los 3 días. Atentis entonces, sí, vayan a dormirse. Sí, porque no son muchos lugares. Muy bien. Buenísimo. Hugo, gracias. Placer no, tenerte gracias aquí. A ustedes, hermoso. Por ahí no hubiera sido tan lindo por no, teléfono. Viste, por ahí. Tal cual. Todo pasa por algo. Tenía que venir. Sí, tenía que estar acá. Oneli, entonces, este viernes, sábado y domingo a las 21 horas, allí en la Manzana Histórica, en el primer piso, Colón 498, 471028, se comunican con Hugo y ahí consiguen sus entradas. Sus entradas. Muchísimas gracias. Placer encantado enorme haber estado con ustedes. Hugo Aristimuño aquí con nosotras.